Continuamos leyendo este Evangelio según San Lucas. Jesús va camino a Jerusalén. Decíamos que este camino hacia el centro, hacia la capital, donde están las autoridades religiosas, políticas, donde está el templo, es un símbolo también de que el anuncio de Jesús, la salvación que anuncia Jesús, no es algo periférico, no es una cuestión cosmética, sino que también tiene que llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Quiere atravesar toda nuestra vida, ¿no? Nuestra relación con Dios no puede quedar en la periferia, algo de un ratito, un tiempo, un poquito en la semana. No, no. Nuestra relación con Dios tiene que ser completa, total. Nuestro corazón quiere ser todo de Dios. Entonces hay que ir hasta el fondo. Y en este camino, en el texto que escuchamos hoy, aparece esta pregunta que le hace alguien de la multitud. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús no responde directamente la pregunta, hace una advertencia. Traten de entrar por la puerta estrecha. Me hacía acordar cuando estaba en el colegio que venían los exámenes, entonces uno le pregunta al profesor, profesor, ¿va a ser muy difícil el examen? Si preguntases porque estás esperando que te diga no, va a ser fácil, entonces estudio como lo menos posible. Los profesores en general no contestan esa pregunta y contestan como dice Jesús, miren, ustedes estudien, después veremos. Esta es la advertencia que hace Jesús. En el fondo es una pregunta un poco tonta, esta de si son pocos los que se salvan, porque si me dicen que sí, ¿qué significa? Ah, entonces ya está, tiro la chancleta, digamos, no me esfuerzo más. Si la salvación que propone Jesús es la felicidad, es la plenitud, ¿qué sentido tiene preguntar hasta dónde me tengo que esforzar? Es como si alguno dijera, quiero ser feliz, pero un poquito. ¿Cuánto es lo mínimo para ser feliz? No, la felicidad es total, completa. Quiero ser feliz lo más que puedo. Si alguno dijera, quiero ser feliz un poquito y otro poquito quiero sufrir, mejor anda al psicólogo, mejor, porque algo anda mal ahí. La felicidad es total. Entonces, esa pregunta es un poco como rara porque no tiene mucho sentido. Queremos ser felices totalmente, entonces vamos a ir con todo. Jesús hace esta advertencia, no es una amenaza. El que te odia te amenaza, el que te quiere te advierte. Che, mirá, guarda, que vas por mal camino. Esta advertencia, traten de entrar por la puerta estrecha. Pero el texto va como increyendo, digamos, o sea, va como empeorando la cuestión. Primero es una puerta estrecha, después es una puerta que se cerró. Algunos quedaron afuera. Señor, ábrenos. No sé quiénes son ustedes. Pero si comimos y bebimos con vos, enseñate en nuestras plazas. No, apártense de mí los que hacen el mal, ¿no? Cada vez peor. Pero no es que este señor que cerró la puerta y que echa a esta gente y que los desconoce, es porque quiere estar tranquilo en su casa, cerró la puerta, qué suerte, me quedé solo, se pone las pantuflas, las patas arriba de la mesa y pone a ver el partido. No es eso. La historia continúa con un gran banquete. Es una gran fiesta donde vienen una multitud. Si quieren buscar una respuesta a la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Jesús termina diciendo, va a haber una multitud. De oriente y de occidente, del norte y del sur, sentados a la mesa. Y a ustedes, los que se queden afuera, los que no entendieron, van a morirse de bronca cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas sentados a la mesa del reino. Entonces, ¿cómo entendemos este texto? En primer lugar, hay una primera lectura que es histórica, así como el Evangelio del domingo pasado, que también era un poco complicado. Nos podía servir la lectura histórica, para hoy también, ¿no? ¿Cuál es esta lectura? Esto está escrito, Lucas escribe en torno al año 80, 50 años después de la muerte y la resurrección. Hay comunidades cristianas ya fundadas en Roma, en Grecia, ¿no? Es decir, San Pablo ya hizo sus viajes, ya murió, lo mismo San Pedro. Estamos en la segunda o tercera generación cristiana. Muchos de estos cristianos, claro, son de origen judío o de origen pagano. Y como la vez pasada Jesús decía, miren, yo no vengo a traer la paz, vengo a traer un fuego, quisiera que ya estuviera ardiendo, vengo a dividir la familia. ¿Qué significa dividir la familia en este contexto? Que los que se hacen cristianos, siguiendo a Jesús, rompen la tradición de los padres. Entonces un papá, una mamá judío podía decir, qué desgracia, mi hijo abandonó nuestra fe y se hizo cristiano, cree en este malhechor crucificado y encima dice que resucitó y que es Dios. Y los paganos dirían algo parecido. Ya no rendís culto al Dios de tus padres, a los del Olimpo, los griegos, los romanos, a los dioses. No, ahora crees en un judío. Entonces, No es que Jesús quiere dividir, Jesús viene a traernos la plenitud. Y si toda la familia se convierte y cree en Jesús, será una familia unida. Pero si no, y bueno, hay que elegir. Y a Jesús hay que elegirlo con todo el corazón. Entonces, este mismo contexto nos sirve para este texto. ¿A quiénes va dirigido en primer lugar? Y a los del pueblo de Dios, a los del pueblo elegido, a los israelitas que creían que con ser parte del pueblo elegido ya está. Estamos circuncidados, somos descendientes de Abraham, somos el pueblo elegido, ya está. No tenemos nada más que hacer. Nos dormimos en los laureles, ese es el problema. Jesús está advirtiendo, guarda, no te confíes. En otro texto Jesús va a decir, miren que de estas piedras Dios puede hacer surgir descendientes de Abraham. Como diciendo, no alcanza con pertenecer a un pueblo, con haber celebrado algún rito, sino que la propuesta es ir hasta el fondo, es transformar el corazón, porque de eso... en eso consiste la felicidad y la plenitud y la salvación, en transformarme por entero. Entonces te quedaste a mitad de camino, te conformaste con una mínima, no vaya a ser que no te alcance, que te quedes afuera. En ese sentido, fíjense, el ejemplo que pone Jesús es Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Está dirigido al pueblo elegido, al pueblo judío en primer lugar, y así entendemos el último versículo. Ustedes que fueron los primeros, guarda, no vaya a ser que después entren últimos. Y otros que son últimos, los de Oriente y Occidente, los del Norte y del Sur, sean que entran en segundo lugar, sean los primeros. Nosotros somos estos, los del Norte y del Sur, los de Oriente y de Occidente. Es decir, la salvación que trajo Jesús se amplió al mundo entero, como anunciaba la primera lectura que escuchamos hoy de Isaías. El anuncio es al mundo entero, la invitación es al mundo entero. Y nosotros somos esa multitud que está invitada a la mesa, al banquete del reino. Quiere decir que esta advertencia no nos toca, a nosotros no. Nosotros leemos este texto 2000 años después y por algo quedó como palabra de Dios, por algo Lucas recuerda estas palabras de Jesús y también se leen en las comunidades cristianas. Porque a nosotros nos puede pasar lo mismo, esa es la advertencia. Nosotros ya no celebramos la circuncisión para entrar a formar parte del pueblo de Israel, pero sí celebramos el bautismo, por el que entramos a formar parte de esta familia que es la iglesia. Esa frasecita que está ahí colada, hemos comido y bebido contigo, a nosotros enseguida nos recuerda esto que estamos celebrando. Si todos los domingos nos sentamos a comer con Jesús, beber tomo yo solo, la sangre de Cristo, pero es decir, es esto. Entonces, ¿cómo lo podemos leer nosotros los cristianos? Y tengan cuidado, no vaya a ser que crean que con venir a misa los domingos y haberse bautizado, celebrar algún sacramento, la confirmación, los jóvenes, ya está. Ah, bueno, ya está, ya hice lo que tenía que hacer. La salvación es un esfuerzo de todos los días para despojarme de lo que me impide ser feliz y poder amar con todo el corazón. Entonces, entrar por la puerta estrecha es... todos los días pensar, revisar, cuestionarme qué cosas me están impidiendo amar como amó Jesús para sacármelas de encima y entonces ir más livianito, más feliz, más pleno. Si quieren podemos aprovechar los textos de los últimos domingos para entender, porque esto Jesús ya lo ha ido enseñando. Esta advertencia llega después de algunas cosas que Jesús ya nos enseñó y que podemos recordar. ¿Qué significa pasar por la puerta estrecha? Significa, como por ejemplo María, la hermana de Marta, sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra y aprender. Aprender a amar como aquel buen samaritano que se hizo prójimo del otro y amó sin límites. Entonces, si yo no vivo de esa manera, si todos los días no me siento a escuchar la palabra y no intento que mi vida se parezca a la de Jesús, me estoy durmiendo. Significa pasar por la puerta estrecha, reconocerlo a Dios como papá, padre y padre nuestro. Entonces, no poner mi confianza en los bienes materiales, que sería una tontería, decíamos, y un pecado, porque Dios me va a cuidar. Y trataré entonces de esos bienes de compartirlos con otros, porque si somos hermanos no puedo hacerme el tonto frente al que está al lado y a lo mejor no la está pasando tan bien. Podríamos poner un montón de ejemplos. El último... lo tomo de un texto que está justo unos versículos antes de este que leímos hoy y que no hemos leído, lo salteamos, pero en casa lo pueden ver. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Jesús está enseñando en una sinagoga, un sábado. Viene una mujer que está enferma, encorvada. Hace 18 años que está enferma. Jesús la cura. El jefe de la sinagoga, en lugar de alegrarse de que una mujer que estaba enferma se curó, ¿qué le dice a la gente? No vengan a curarse el día sábado. La semana tiene 7 días, vengan los otros 6. Como si fuera más importante cumplir la ley que curarse de una enfermedad. Esto es lo que le dice Jesús. Qué hipócritas, ¿no? Si ustedes, cuando tienen un buey, un asno, que tiene sed, y es sábado, no le dan de beber, ¿cómo Dios no va a curar a esta mujer que hace 18 años que está enferma, aunque sea día sábado? Se enoja Jesús con este hombre, judío cumplidor de la ley, ¿no? Este jefe de la sinagoga, que cree que para Dios es más importante cumplir la ley que sanar a una persona, y que pretende, desde su lugar de autoridad, determinar quién se encuentra con Dios y quién no, como si fuera el dueño de la gracia, el dueño del amor de Dios, para decir, bueno, vos sí, vos no, vos cumpliste, vos no cumpliste, como si fuera el portero que deja entrar o no deja entrar. Entonces, aprovecho ese texto para pensarlo con el de hoy. Entren por la puerta estrecha, dice Jesús, no dice que hay ningún portero. Y entrar por la puerta estrecha significa a lo mejor pensar, revisar en nuestro corazón, nuestras actitudes, para no tener un corazón mezquino, un corazón egoísta, un corazón que pretenda poner la ley por encima de las personas. Porque eso es en contra de lo que enseña Jesús. Quiero decir, a veces la puerta estrecha se puede confundir con un rigorismo que es contrario al anuncio de Jesús. Y entonces pongo mi propio ejemplo. Lo pensaba para mí. ¿Qué me ha costado más en la vida? Entre miles de cosas que me han costado, pero en este aspecto, pasar por la puerta estrecha para mí ha sido cultivar un corazón generoso, amplio, humilde. Yo era muy soberbio, hoy soy un poquito menos. Los fracasos y las cosas que me han salido mal en la vida me enseñaron a aceptar que hay otros que piensan distinto, a no pelearme por un montón de cosas que a lo mejor no son para pelearse, ¿no? Porque somos hermanos. Es decir, cultivar un corazón grande, misericordioso, amplio y respetuoso me ha costado un esfuerzo enorme. Me era más fácil no hacer nada y seguir creyendo que yo tenía la razón, señalando con el dedo a los que pensaban distinto y poniéndome como el dueño de la verdad. A veces nos quedamos con ese lugar, como si pasar por la puerta estrecha fuera eso, ¿no? Y es al revés. Tal vez necesitemos un esfuerzo enorme para poder cultivar el corazón de Jesús. Generoso, amplio, que con sabiduría distingue cuándo hay que cumplir la ley y cuándo no. Cuándo hay que estar a favor de la persona y cuándo hay que corregir. Como decía la segunda lectura de hoy, Dios, que es padre bueno, a veces corrige, como un padre corrige a sus hijos. Esa sabiduría hay que cultivar. En mí ha sido un esfuerzo enorme y seguirá siendo. Como argentinos necesitamos cultivar esta virtud, me parece, ¿no? El poder aceptarnos que somos distintos, que pensamos distintos, que tenemos distintas opiniones, pero que eso no significa matarnos unos a otros, insultarnos o tratarnos mal, ¿no? Discutimos ideas, pero amamos personas. Y si no sabemos distinguir eso, cometemos un error, ¿no? Entonces, pasar por la puerta estrecha será a lo mejor ir sacando de nuestro corazón estas cosas que se nos han adosado, esto que decíamos al principio de la misa, ¿no? Las envidias, las broncas, los totalitarismos, ¿no? las cosas absolutas, la soberbia, todo eso nos ha ensanchado. Claro, no pasamos por la puerta. Hay que sacarnos de encima todo eso para poder pasar más cómodos. Pidámosle a Dios que nos regale a todos vivir todos los días buscándolo a Jesús con todo el corazón. Cada uno podrá hacer su examen de conciencia, ¿no? Y preguntarse, ¿en qué cosas todavía me falta amar como ama Jesús? Y pedirle a Jesús que nos regale su Espíritu Santo, su gracia, para que podamos seguir caminando con Él.